en el estudio del Evangelio según San Juan. Estamos apenas en la lección número 2. Aunque hemos visto dos escuelas dominicales, estamos viendo dos escuelas dominicales por lección. Así que esta mañana vamos a comenzar con el tema El Cordero de Dios. Es el tema de la enseñanza de la escuela dominical y el texto básico está en Juan capítulo 1. Vamos a ir del versículo 29 al versículo 34. Hay otras lecturas que vamos a hacer, pero esta será lectura básica y base de la enseñanza de esta mañana. Vamos a estar en pie para leer alternando en los textos de esta porción, Juan 1, 29 al 34. Todos los varones y luego después todas las mujeres. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual está antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a tener una palabra más de oración. Hermano Nemesio, por favor, guíenos en oración. Amén. Pueden tomar su lugar. Durante varios meses en el pasado estuvimos estudiando la provisión de Dios en el tabernáculo y estábamos estudiando cómo el Señor había dado al pueblo de Israel la oportunidad para establecer una relación, establecer una comunión, otra vez restaurar la gloria de Dios con el pueblo a través de los sacrificios. Ahí en el altar de los sacrificios y en el tabernáculo sabemos cómo el sacerdote, después de que se colocaba las manos sobre el cordero, sobre el becerro, transfiriendo los pecados del pueblo o los pecados de la persona que ofrecía el sacrificio, después el animal que sería sacrificado era degollado y luego la sangre era recogida y llevada por el sacerdote para ser colocada, para ser untada sobre los cuernos del altar y luego derramada al pie del altar. Y esto se repetía una y otra y muchas veces. Había sacrificios que se hacían una vez por todo el pueblo y había sacrificios que se hacían todos los días por pecados que el pueblo reconocía, algunos voluntarios y otros involuntarios, pero lo cierto es que el pueblo traía delante de Dios una ofrenda, un sacrificio que sería ofrecido para la remisión de sus pecados. Y es que desde el principio la provisión que Dios había dado, que había hecho, era: si no hay derramamiento de sangre, ¿qué cosa? No hay remisión de pecados. La condición para que los pecados sean perdonados, ya damos por hecho desde luego que la condición del hombre es una condición caída, es una condición pecaminosa. Somos pecadores por naturaleza, somos pecadores por herencia, no hay discusión al respecto, nadie hay que pueda decir yo no tengo pecado. Todos nosotros tenemos necesidad, si somos pecadores, de que nuestro pecado sea cubierto necesariamente por la sangre de un cordero que haya sido sacrificado en la manera y en la medida de lo que Dios había dispuesto. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Dios ha hecho provisión de esto desde el principio. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Y note usted cómo ahí Ya el apóstol Pedro nos hace una referencia, pero también una remisión a la provisión de Dios. Vamos a leer del versículo 18. Al versículo 22 vamos a leer juntos, al unísono, sabiendo Ahora, note lo que está diciendo Pedro en esta porción. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? Él da por hecho que esto, como creyentes, nosotros lo sabemos. ¿Sabemos qué cosa? Que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué dice? La cual, ¿qué recibimos de nuestros padres? Nuestra vana manera de vivir. Quiere decir que nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros la heredamos. La heredamos de nuestra generación anterior, que a su vez la heredó de la generación anterior, y así se remite hasta la primera pareja, hasta la primera persona creada sobre la faz de la tierra. El pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Ahora, esta es la condición que la palabra de Dios describe, nos describe como pecadores, nos etiqueta. El Señor, cuando vamos a su palabra, inmediatamente nos reconocemos el sello que tenemos. El sello es: eres pecador y mereces la muerte. La paga del pecado es la muerte. La condenación de Dios viene como consecuencia del pecado. Así que, teniendo eso en mente, el Señor Jesucristo vino a nosotros como el Cordero de Dios. Note que dice la palabra de Dios: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Las cosas que nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento respecto de la provisión de Dios a través de los sacrificios son cosas que nos van a recordar la provisión que Dios ya había hecho, cómo Dios había tratado con el pecado desde el principio, cubriéndolo, y la única manera de cubrirlo era expiándolo por la sangre que se derramara y que cubriera la mancha del pecado. No puede ser cubierta, como dice la palabra de Dios, por ningún esfuerzo personal, por ninguna influencia propia. No hay nada que podamos hacer, no hay detergente, no hay lejía, no hay ácido que pueda borrar las manchas de nuestro pecado. Lo cierto es que es necesario que la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación sea derramada sobre el propiciatorio para que el pecado sea cubierto en su totalidad. Y esto es lo que la palabra de Dios está mostrándonos. Y lo que nos apunta ahí el apóstol Pedro es un cordero. Un cordero. En el Antiguo Testamento era cada vez un cordero. Cada persona, un cordero. Un cordero por todo el pueblo, por un año. Y al siguiente año, un cordero. Y el cordero se repetía una vez, vez tras vez, era necesario. El altar siempre estaba encendido, la sangre siempre se estaba derramando, el sacerdote siempre estaba entrando. La necesidad era continua, porque el pecado es continuo, es permanente en la vida del hombre. ¿Hasta qué? El Señor hace provisión de un cordero. Uno, que la palabra de Dios describe perfecto. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Ahí vamos a leer desde el versículo 15. Vamos a alternar en la lectura. Yo voy a comenzar con el versículo 15 de Hebreos 9. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Note lo que dice otra vez la palabra de Dios. Casi todo es purificado según la ley, ¿cómo? Con sangre. Ahora notamos nosotros, ¿qué fue rociado con sangre? El libro, ¿verdad? El pueblo y el tabernáculo. Casi todo rociado con sangre. Era necesario que se hiciera de esta manera. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Seguimos leyendo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, ¿qué dice? Con mejores sacrificios que estos. Así fue necesario, dice en el Antiguo Testamento, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios. Versículo 24, léanlo por favor. Está haciendo una comparación de lo que se hacía por parte del sacerdote en el tabernáculo en el Antiguo Testamento y de lo que Cristo hizo en el nuevo tabernáculo en el Nuevo Testamento. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así que hay una comparación, como una confrontación de lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento y de lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Y hay diferencias sustanciales entre lo que pasaba en el Antiguo Testamento con el sacrificio y con la sangre derramada en el altar, como lo que pasa en el Nuevo Testamento con la persona de Jesucristo. El tema que está desarrollando este capítulo primero de Juan en estos versículos es el tema de la redención o el tema de la expiación por sustitución. Así que, así como en el Antiguo Testamento, cada persona que traía el cordero o que traía el becerro tenía que poner, recuerdan ustedes, la mano sobre la cabeza del cordero antes de ser sacrificado, simbolizando con esto que el cordero estaba tomando el lugar del oferente del sacrificio y estaba sustituyendo al que ofrecía el sacrificio para que de esta manera el cordero fuera inmolado, fuera sacrificado y la sangre de este fuera derramada. La gran culpabilidad del pecado y la provisión de Dios al pecador por el cordero, el que Juan el Bautista está mostrando a sus discípulos en esta porción. Vamos a retornar a Juan capítulo 1 y versículo 29. Y lo que vemos ahí otra vez es lo que la Escritura menciona. El siguiente día, vienen a Jesús que venía a él. Ya estamos viendo que este siguiente día es después de que el Señor ha sido bautizado, después de que ha estado en el desierto, después de que ha sido tentado del diablo, después de que el Señor ha sido victorioso en medio de la tentación, de que el Señor ha pasado la prueba, Entonces viene y los discípulos de Juan, juntamente con Juan, observan a Jesús al siguiente día que venía. Y entonces hace esta declaración, versículo 29, segunda parte. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note usted, hermano, que no hay de parte de los discípulos mucha discusión en relación al tema del Cordero de Dios. Quizá si no hubiera un trasfondo, lo que los discípulos hubieran cuestionado es ¿qué significa eso del Cordero de Dios? Lo que nosotros estamos viendo es una persona, pero tú estás hablando de un Cordero y estás hablando además del Cordero de Dios, y además estás diciendo que ese Cordero de Dios, ¿qué cosa? Quita el pecado, y además está diciendo un tema que es muy diferente al tema del Antiguo Testamento, porque dijo Cordero quita el pecado del mundo. ¿Cómo es? Un cordero quitaba el pecado o de una persona o de todo el pueblo. ¿Pero de qué pueblo? Del pueblo de Israel. Y solamente no involucraba a otro pueblo. Solamente es el cordero inmolado representando a Israel, siendo este expiado en su pecado por la sangre del cordero sacrificado. Una vez al año y al año próximo otra vez. Y lo que el Señor está diciendo a sus discípulos es que vean a Jesús y lo vean como el Cordero de Dios. Y cuando dice Cordero de Dios, ¿qué nos sugiere la frase? ¿Qué nos dice? ¿Nos dice algo? Alguien que va a ser sacrificado. ¿Qué otra cosa nos dice? Es provisión de Dios. Además, no es uno entre el rebaño. Es uno. Es unigénito. Es único. Pero además es la provisión de Dios. Es el cordero que procede de Dios. Es el cordero que proviene de Dios. Es el cordero que Dios provee. Hermano, ante la incapacidad de nosotros de poder encontrar un cordero que reuniera ciertas cualidades, las cualidades demandadas por Dios, que las cualidades demandadas por Dios eran, ¿qué cosa? Un cordero que fuera sin defecto, que fuera sin mancha, que fuera de un año, que fuera apartado desde el principio para ser sacrificado, un cordero perfecto. Y no habiendo entre nosotros uno que pudiera reunir ese perfil, que tuviera las cualidades que este cordero tenía, el Señor encontró necesario hacer la provisión Él mismo. Y tomándose a sí mismo, se humanó, y en la condición de hombre se hizo obediente hasta venir a la cruz en sacrificio, como un cordero. Como oveja, dice Isaías, enmudeció, no abrió su boca y fue llevado al matadero. Así el Señor está siendo presentado por Juan el Bautista, diciendo Él es la provisión de Dios. La profecía hablaba acerca de este cordero, pero los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizaban este cordero. El efecto que producía la sangre derramada sobre el propiciatorio representaba la sangre también de este cordero. Este es el cordero de Dios. Pero además está diciendo, no solamente es el cordero de Dios, pero está diciendo este cordero es capaz, es suficiente para quitar el pecado del pueblo de Israel, de los gentiles, de todo el mundo. Ahora, ¿está diciendo acaso la palabra de Dios que esta provisión de Dios es universal para dar salvación universal a todas las personas por el solo hecho de que el sacrificio y el cordero tomó nuestro lugar? Está diciendo que la provisión de Dios, en efecto, es para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Para todo aquel que cree. Es universal en el sentido, desde luego, de que este cordero es suficiente, es satisfactorio, cumple la expectativa, reúne todos los requisitos. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios había hecho esta provisión a causa de la condición del hombre caída. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3. Porque esto nos muestra la condición, si no es que la calamidad de la caída del hombre en pecado. Comenzamos desde el versículo 15 y nos extendemos leyendo hasta el versículo 21. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de la que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Todos leemos el 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y lo que vemos, hermano, ahí otra vez es esta sombra, es esta señal que Dios está dando desde el principio de cómo sería su trato con el pecado y cómo sería su trato con el pecador. Primero, lo que observamos nosotros es, sí es cierto, el hombre en su condición de pecado desobedeció a Dios y cayó en condenación, y comenzamos a observar nosotros a partir del versículo 16 las consecuencias del pecado. Hay varios efectos que el pecado produce. En gran manera serían multiplicados los dolores de las preñeces, con dolor se daría luz a los hijos. El deseo será para su marido y él se enseñará de la mujer, lo que Dios dice a la mujer. Lo que Dios dice es: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días, de todos los días, de todos. Espinos y cardos te producirá y comerá, y cuantas producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, etcétera, etcétera. Todas las cosas que vienen como consecuencia del pecado, la consecuencia de la caída. Pero, hermanos, comenzamos a ver inmediatamente después, en este versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La intención de Dios, la buena voluntad, la disposición, el deseo, la provisión de Dios. Y desde el principio, cuando la palabra de Dios dice, usted recuerda que el hombre trató de hacer provisión para cubrir su desnudez, ¿de qué manera? Cosiendo, ¿verdad?, hojas de higuera y formando delantales en su propio esfuerzo personal, tratando de cubrir su desnudez. Pero Dios, teniendo un plan, teniendo un proyecto mejor de lo que Él mismo hace provisión y de lo que Él mismo había hecho preparación, ha dispuesto que el pecado, que la desnudez del hombre solamente sea cubierta a la manera de Dios, con el vestido de Dios. Y no con el vestido del hombre. Y el vestido de Dios requirió necesariamente, ¿qué cosa? Sacrificio, derramamiento de sangre. ¿Con qué cubrió la desnudez de Adán y Eva? Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. La sangre de animales necesariamente fue derramada para proveer limpieza al pecado de Adán y Eva. Necesariamente, sangre fue derramada para cubrir el pecado de Adán y Eva. Más tarde, cuando nosotros vamos al libro de Levítico, y estábamos mencionando lo que pasó en el Antiguo Testamento, vamos a Levítico capítulo 17 y versículo 11. Dios, hablando con Moisés, le da instrucciones acerca de lo que Él ha previsto, de lo que Él ha provisto, de lo que Él espera que el hombre haga para que sus pecados sean expiados. Levítico 17 y versículo 11. Si alguien, versículo 11, quiere leerlo. ¿Cuál es el principio que podemos observar en este pasaje? El principio que podríamos como sobresaliente en el tema que estamos tratando: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Dónde observamos el principio en este texto? Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Se acuerda cómo usan algunas sectas este versículo? Los testigos de Jehová, ¿cómo lo usan? ¿Cómo lo entienden, verdad? Ellos no permiten la transfusión de la sangre porque dicen que la vida está en la sangre. Grupos pentecostales no aceptan comer sangre porque dicen que la vida está en la sangre. Ahora, ¿dice eso la Biblia? Bueno, eso dice literalmente, ¿verdad? Y Jehová dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Pero si nosotros observamos el contexto, tanto el contexto inmediato como el contexto remoto, lo que la palabra de Dios está sentando es un principio. ¿Y qué es el principio que está sentando, que está dejando establecido? Sin derramamiento de sangre no hay vida. Porque no hay vida, a lo que está muerto está condenado a la muerte por causa de el pecado, y mientras el pecado está ahí, la condición de muerte está ahí. Es decir, el pecado produce la muerte. Y para que haya vida, ¿qué se necesita? Que sangre haya sido derramada para cubrir ese pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y si no hay remisión de pecado, no hay levantamiento de la pena, no hay levantamiento de la condenación. Ahora, cuando se hace la remisión del pecado, entonces se cobra la vida. Entonces la vida está en la sangre. ¿En la sangre qué? Derramada. En la sangre ofrenda. En sacrificio. Y mire, hermano, cómo en el texto sí se dice claramente que la vida en la sangre está, pero por el contexto nosotros entendemos que no está atribuyendo la palabra de Dios un elemento orgánico y vital a la sangre para decir: mira, la sangre está en la vida, como si la vida tuviera un asiento orgánico y un asiento físico en donde se pueda concentrar. ¿Sí me estoy explicando? Hay personas que a causa de su enfermedad, y sé que algunas personas tienen que ser tratados, especialmente los que son tratados con hemodiálisis, hermano Marcos, implica que su sangre prácticamente tiene que ser sacada para ser luego purificada y luego otra vez ser regresada para ser limpiada. Y personas que como los testigos de Jehová, que enseñan que esto no se puede practicar, ellos suponen que esto es que la vida, en el sentido del alma, están allí depositadas en la sangre y no se puede manipular la sangre de manera química o médica para no entrar en campos escondidos y escabrosos de Dios, pensando que en la sangre está el asiento del tal. Pero no está diciendo eso la palabra de Dios. La palabra de Dios está destacando un principio fundamental. Y el principio fundamental es claro y notorio en la Escritura: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se necesita, para que haya vida, que sangre sea derramada. Se necesita, para que haya vida, que el pecado sea cubierto con la sangre de un cordero inmolado, porque la vida en la sangre está. Y dice el texto: y yo os la he dado para hacer expiación. ¿Qué es lo que ha dado? La sangre. ¿Para qué? Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. y la misma sangre hará expiación de la persona. El Señor está diciendo: yo os he dado la sangre, he establecido este sistema, he establecido este principio, que la sangre sea dada en expiación sobre el altar por vuestras almas. Pero la sangre del cordero sacrificado, sangre que la palabra de Dios la compara y dice: no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, dándole el valor sin igual a la sangre de Cristo en la expiación de nuestros pecados. Así como el Señor hizo vestimenta para Adán y para Eva en el derramamiento de la sangre de animales que fueron sacrificados, así Dios ha hecho sin duda también vestimenta para nosotros, porque somos revestidos de Cristo una vez que la sangre de Cristo ha cubierto a la multitud de nuestros pecados. La vestimenta del pecador la encontramos desde luego nosotros en esta porción. Nuestra propia vestimenta vendría a ser, como dice Isaías capítulo 64 y versículo 6, lo que el hombre trate de hacer en su propio esfuerzo, en su propia provisión. ¿Qué dice la Biblia en esta porción? 64:6 de Isaías. Todas nuestras obras y todas nuestras justicias, dice la palabra de Dios, vienen a ser delante de Dios, por más que sean en el mejor esfuerzo, por más que puedan representar un sacrificio personal, por más que nos cuesten trabajo y dinero, dice la palabra de Dios, son comparadas con lo que se necesita para expiar el pecado del hombre, son como inmundicia, como desecho. No tiene ningún valor en el sentido de limpiar y de perdonar. No tiene ningún valor. Es necesario la sangre del Cordero, provisión de Dios. Note lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 21. ¿Cómo es que nosotros alcanzamos de parte de Dios la justicia? ¿Cómo es que fuimos nosotros vestidos para que pudiésemos ser hallados justos delante de Dios? 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 21. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: Él que no conoció pecado. Y con eso está diciendo: Cordero limpio, Cordero sin mácula, Cordero sin mancha. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo es que vemos el principio de la sustitución nosotros ahí? Al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros, por nosotros, por nosotros, por nosotros, por nosotros. ¿Qué pasó con Cristo por nosotros? Dios lo hizo pecado. No es que Cristo cometió pecado, pero Dios lo hizo pecado. ¿Qué implica eso? ¿Qué está diciendo el texto? Que Dios nos quitó a nosotros del lugar de muerte y colocó a Cristo en el lugar nuestro. Y ahora lo que Dios está viendo en la persona de Cristo es un cordero que reunía las condiciones de ser sacrificado. Y lo que el Señor está haciendo es otra vez, es cumpliendo su programa, el plan de derramar sangre para que el pecado sea perdonado. Y dice la Escritura en esta porción: por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, ¿qué cosa? Fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo. Nosotros, justicia de Dios en Él. Doctrina de la sustitución, nuestra condenación fue sobre Él, y por su llaga nosotros quedamos curados. El Cordero lo vemos también en el Antiguo Testamento representado allí en la escena del sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham. Vamos a ir a Génesis capítulo 22. Génesis 22. para obviar la lectura, vamos a leer solamente los versículos 12 y 13. 12 y 13 de Génesis.